me des mejor, que nunca sentiste lo que sientes hoy. No le digas que aprendiste a terminar, que solo con él llegas al final. No le digas que estuviste conmigo, bueno como amante y marido. No le mientas más, no le mientas más. Él tiene que saber que nos revolcábamos en el amor la noche entera. Y esperar el sol, tanto nos mojamos en transpiración. No le mientas más, no le mientas más. Conmigo te gustó. Ay, seguimos sonando en vivo. La tecla M, Uriel Lozano. Mándale cumbia. ¡Opa! Tanto te gusta hoy, hoy te arrepientes. Te diste cuenta de lo mal que tú lo hiciste. Sin decir nada con él, te fuiste. Supe por otro que estás viviendo en su casa. Traidora, ¿por qué mentiste? Si mi oído susurrabas como loca que me amabas. En la casa de conmigo terminaste la jugada. Y nosotros no sabíamos llegada ni que viera a ti, ni siquiera. Si mi oído susurrabas que jamás nunca podrías calentarte en una alcoba de tal forma. Que la mía de la bronca y de todas por presente es tu marido. Qué lindo es eso.